Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad. Yo sentí una soledad en esta tarde porteña, un calor de muerte, mirá, abandonada por mis dos varones habituales acá y me vinieron tres, con una juventud, uno más joven que el otro. Bueno, tenemos artistas en casa hoy y eso no siempre nos pone muy muy felices. La semana pasada estuvimos de estreno con María Eugenia Maurillo, con nuestra productora, que fuimos a ver Demasiado Cool para Morir. Ya de por sí, yo voy a ver algo que se llame Demasiado Cool para Morir, más allá que conocíamos alguno de los integrantes de este equipo, de los Psycho Dandies, ¿sí? A Sebastián Rubio, que ya ha estado aquí con nosotros, y bueno, a Fabio Di Tomaso, que es el otro protagonista de esta historia, y a Martín Salazar, que es su director, que los tenemos todos aquí. Uh-huh. Así que Martín, Sebastián, Fabio, gracias por venir. Si quieren decir un favor. Hola. Acá está muy lindo, ¿eh? Sí, hay aire acondicionado, no me voy a ir más de acá. La Universidad de Buenos Aires hace maravillas con la vida de la gente. Bueno, en principio, vamos a aprovechar que lo tenemos al director acá y vamos a charlar, obviamente, con los tres, pero me interesa partir del hecho creativo, ¿no? Me uh-huh. interesa, uno siempre que tiene un artista delante le pregunta, ¿y cómo se te ocurrió hacer tal? ¿De dónde? ¿De dónde sale? ¿De dónde? ¿Cómo se forma? ¿En qué núcleo extraño? ¿En qué nebulosa? Era necesario. No tenías otra cosa. Pero digo, ¿este es un laburo colectivo o parte de tu trabajo? No, parte de la nebulosa de los intérpretes, de los actores, sí. Ellos me llaman, me convocan para que los dirija y me presentan ya la obra escrita. El problema fue que la obra que montamos finalmente no fue esa obra escrita que me presentaron en el primer ensayo. ¡Qué picardía, por Dios! En el primer ensayo, sí, al segundo ensayo en realidad, me dicen, no, todo eso que leíste, no. Vamos a hacer otra cosa. Lo pensamos mejor. Lo pensamos, sí, un poco mejor. Y ahí en el transcurso de los ensayos se fue armando como este texto y ellos iban trayendo diferentes propuestas, se iban como aglutinando y se iban ahí montando. ¿Y vos cómo te armás vos para dirigirlos y participaste también en esta modificación? ¿O siempre sí, fue derecho de creativo de mínimamente, de yo de afuera aportaba, pero muy, muy, muy poco. En realidad era más que nada guiar la búsqueda de ellos, como uh-huh. para donde ellos fueran andando. Y ahí marcándoles algunos límites, algunos lugarcitos como para poder jugar, ¿no? Uh-huh. Para poder armarlo. Uh-huh. Pero no, es que todo sale, toda es responsabilidad de ellos. Sí, cuando venga a ver el espectáculo, cualquier cosa, agarran. Qué coraje que tiene, ¿no? Cualquier cosa es una persona con coraje, ¿no? Caramba. Me abrí de gama. Yo no tengo nada que ver. Es la primera vez que los veo en la vida. No, pero fue muy muy muy interesante el proceso, porque el aporte creativo era eso. Cada ensayo era aparecían uh-huh. como toda una escena nueva, todo uh-huh. un montón de material, que en realidad siempre es más fácil sacar material uh-huh. que decir, bueno, hagan, uh-huh. ¿no? En el caso de ellos no, había que sacar material porque era mucho todo el material que vamos a contarle a nuestros oyentes, que Demasiado Cool para Morir es un espectáculo, sí, es un espectáculo de humor que está pensado en diferentes momentos, uh-huh. en diferentes sketches, está bien dicho. Pero sí, los personajes siguen siendo, van cambiando, van siendo otros. Sí, hay como una suerte de personajes presentadores, de alguna manera, que uh-huh. tampoco es un rol habitual de un presentador, que son estos como los Psycho Dandies, que de alguna manera pueden llegar a unificar, que está pensado también en función de poder llegar a unir los sketches, pero no desde una lógica de la dramaturgia, sino de decir, bueno, acá tenemos que unir este con este. Y bueno, y aparecen de vuelta, entonces hay una entrada que están de los dos y después hay una de cada una, muy cortitas. Y la idea es que, bueno, a partir de cada uno de estos personajes sale de otro costado, que es otro personaje distinto, que es el de cada sketch. Son uh-huh. cuatro sketches más, así que hay cuatro personajes más, ocho, cuatro de cada uno, uh-huh. en los distintos sketches. Pero no hay una idea así como que sea el mismo personaje que va atravesando. O sea, no hay... son momentos, digamos, son cuadros uh-huh. distintos que de alguna manera... Para mí creo que si uno le busca una lógica o una especie de unión, que a veces hay gente que quiere buscarle, ¿no? Uh-huh. La misma estética te lleva también a eso, porque uh-huh. decís, bueno, no es que hacemos cosas muy dispares tampoco, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con una estética y una búsqueda también. Claro, con el ritmo del show, son estos presentadores, son los que llevan adelante el show. Casi siempre se ve detrás de los personajes, a pesar de que sean personajes fuertes y muy muy característicos, uh-huh. Siempre se denota, se aparece levemente al actor que está comentando uh-huh. eso que está pasando, ¿no? Uh-huh. Como así en la cosa de comedia, el típico recurso así de comedia. Bueno, el mirar una cosa también de trabajo del actor de la escena, claro. Como de mirar a cámara. Para ser cómplice, ¿no? al espectador, sí, sí, sí. Con la situación que el actor está jugando. Ya. Fabio, ustedes se conocen así como que hace mucho. Hace mucho. Digo, pero ¿es la primera vez que están trabajando juntos o no? ¿Ya han hecho espectáculos juntos? Profesionalmente, sí, algo habremos hecho. Sí, algunas locuras habremos hecho, pero sí, nos conocemos desde los 6 años nosotros. Sí, más o menos, sí. Toda una vida. De hecho, empezamos a estudiar teatro juntos. Lo decidimos el mismo día, en el mismo lugar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así que ahí arrancamos y hemos hecho, participamos de mismo en donde estudiábamos teatro, hemos hecho cosas juntos y puntualmente fue un proceso hace 6 años, más o menos, 6-7 años, ¿no? Que nos juntamos a escribir y a armar material, que bueno, quedó ahí porque se dieron otras cosas, cada uno... fue en hacia otro lado, sí. Pero quedó en un paréntesis en realidad, ¿no? Estábamos esperando el momento para volver a reencontrarnos y poder volver a jugar otra vez juntos, uh-huh. porque la verdad que la pasamos bien. Y digo, más, claro, más allá de la relación de conocimiento de los dos desde chiquititos, sí. Digo, hay un lenguaje que comparten, hay un sí, una forma de sí. actuar que en el cual se encuentran. Sí, y sobre todo en el caso específico de primero que no queríamos hacer humor y segundo que el tipo de humor que uh-huh. compartimos eso, el tipo nos hace, o sea, nos reímos casi de las mismas cosas. Ajá. Sí, hay una mirada sobre la vida en general que compartimos bastante, ¿no? Tenemos un sentido del humor bastante parecido también. Ya. Estamos charlando en la tarde de hoy aquí en la radio de la UBA. Estamos charlando con Fabio Di Tomaso, con Sebastián Rubio, con Martín Salazar, director de este Demasiado Cool para Morir, que se estrenó la semana pasada en el Chacarerian Teatro. Me estaba preguntando yo si se ha borrado un poco la barrera, yendo puntualmente a la sala de teatro, ¿no? ¿Se borró un poco la barrera de la calle Corrientes y lo que es más de loft o no? Digamos, ¿el público va donde encuentra un buen lugar, sea la Avenida Corrientes o sea, por ejemplo, Palermo? Digo, ¿se ha borrado un poco esa línea o no? ¿La calle Corrientes sigue siendo la calle Corrientes para...? Para mí lo que pasa es que también la calle Corrientes tiene como distintos tipos de circuitos. A su vez, uh-huh. El paseo a la plaza es todo un circuito, ya. el off Corrientes, el teatro comercial. Por ahí lo que pasa es que en la calle Corrientes se aglutinan más cantidad de teatros y, por ende, de espectáculos. Pero me parece que hay una... o por lo menos yo quiero pensar que hay como una premisa básica que si la gente, digamos, si uno logra llegar a la gente y se produce algo, la gente va a... lo ideal es que la gente vaya a buscar, vaya directamente a consumir eso. Lo que sucede, por ejemplo, a mí me pasa de laburar mucho con el stand-up dentro del Paseo de la Plaza, y lo que sucede realmente ahí es que uno labura sala llena casi, pero... uno sabe que la mayoría del público es rebote o público volanteo que está buscando ver qué hay y no sabe bien qué está yendo a ver ni a quiénes y entra. Por ahí porque uno porque es más barato, otro porque se quedó fuera de ver... Baraca. Otro porque dice, ah, bueno, mira, este volante es lindo. Y entra, pero no sabe ni quiénes son y entra y hace humor, bueno, van. Yo estaba buscando el banco, sí. Claro, y... no, pero es acá y lo meten engañado. y después sale, sale feliz. No, se va a enojar. Muy furioso. Sí. Y, pero bueno, entonces hay como hay distintos circuitos de gente, pero bueno, también está bueno saber que si uno de repente está en otro circuito más alejado. Uh-huh. Igualmente Palermo, porque ya es, también es, una, sí. Es un otro circuito teatral. Sí. Y este como entraría dentro de lo que es un varieté, no sé, concert, ¿no? Una cosa sí, un concert, pues hay mesa, la gente puede tomar algo, eso es muy cálido el lugar. Sí. Y sí, hay muchas salas chiquitas, hay muchas cantidad, salas por todos lados. Hay cantidad, son maravillosas. Sí, ¿no? Como antes surgían los kiosquitos. Las salas teatrales. Sí, pero una costurera en esa casa vieja, ahora tenés claro, una sala de teatro. Claro. Sí. Y ahí en Palermo si está esta, a la vuelta hay otra, ¿no? Hay como dos o tres salas que y funciona muy bien. Por suerte, sí. Eso, hasta ahora hicimos pocas funciones, solamente el estreno, pero bueno, pero va bien porque la gente está yendo al teatro. Sí, ¿no es cierto? Sí. Están yendo. Estamos a 11 minutos de las 6 de la tarde, hacemos una pausita con un poco de música y seguimos charlando aquí con nuestros artistas. ¡Wow! Estamos charlando en la tarde de hoy aquí en la radio de la UBA con Fabio Di Tomás y Sebastián Rubio, que son los protagonistas, los Psycho Dandies de este Demasiado Cool para Morir, y con Martín Salazar, que es el director, que ha hecho la puesta de este Demasiado Cool para Morir, que lo podés ver todos los jueves a las 9 de la noche en el Chacarerean, allí en Nicaragua 5565, todos los jueves de Dios a las 9 de la noche, ¿sí? Ineterno. Ineterno. En otro momento se hubiera pensado, qué sé yo, estrenar algo en enero, pero en estos tiempos, sí, ¿no? Y van a seguir, chicos, tienen, o ya tienen una fecha límite de, bueno, llegamos, este... En principio son 2 meses, ¿no? Eso no, es que es una cosa ya, que es lo mismo que te hace la sala. Ajá. En principio, pero... Pero bueno, ya estamos renovando. Sí, claro. Ya estamos pidiendo la renovación del contrato. Mínimamente. Les preguntaba yo, no me acordaba el nombre del otro personaje que aparece allí, que la verdad no quisiéramos decirle que le roba la mitad de la obra. Es un gran actor. Pero es un gran actor que es el suyo. Pero es muy importante que se te Pauquito, ¿no? Que, sí. Nada, es un personaje allí... inanimado por momentos y muy animado por otros, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo entró el bizarraco este a la historia de los Psycho? Es raro. No recuerdo cómo apareció, pero apareció y se quedó. Sí. Ajá. Sí, puntualmente apareció porque, a ver, en realidad está dentro de uno de los sketches, que es una sitcom, y es una especie de sitcom en teatro, es raro, ¿no? Pero la idea era que cuando empezamos a pensar en el argumento, que teníamos ya la idea de cómo iba a ser más o menos la estética de esa sitcom, ¿no? Uh-huh. Y cuando empezamos a pensar en qué situación podríamos poner a estos dos personajes, apareció la idea de que uno de ellos tenga un muñeco. Uh-huh. Y después, bueno, fue cobrando de una dimensión propia y no... Y bueno, es como una mezcla de las peores cosas de ambos. claro, es, terminó siendo eso, sí, ¿no? Sí, le fueron poniendo... Lo peor de cada uno, lo peor de cada uno, sí, en el pobre, sí. Pauquito. Y está bueno porque lo exime a uno de lo peor. Sí, el que está diciendo. Y dentro de la sitcom es como el personaje que dice lo que piensa el espectador, que está sentado en su casa mirando... Así, ¿no? Claro. Que entonces, así como, lo que me parece interesante del número es que es como la típica traducción. Está bien que hay algunas sitcom que se han hecho acá, que están muy buenas, está muy bien. Pero hay algo como en la traducción de eso, porque es una palabra inglesa, sitcom. Yo, prácticamente, no, ¿viste? Entiendo, obviamente, que es el sit sentado. Me acuerdo de mi perro, me digo, sit, sit. Enseñaste inglés a tu perro. Sit sentado. Com, no le digo. Come, sentado de comer. Sentate y comé, pensé que puede ser. Punto com. Pero esa traducción del género. Siempre hay algo que se transforma, siempre hay algo que se pierde y algo que se gana sin querer, ¿no? Sí. Y entonces, esta nueva traducción que es de un código televisivo a pasarlo al teatro, es como que se vuelve a seguir deformando, se sigue como sí, desarmando. La transposición está tremenda, digamos, pasar, ¿no? De un dispositivo, de un soporte a otro. Claro, y ahí apareció... Y acá aparece este tipo que es tremendo, que es muy corrosivo, que es pero claro, es un... Es de goma espuma, pensé que es áspero, es una cosa de goma espuma, tiernito, pero... No, pero áspero, yo le toco el cachetito y es áspero el cachete. Es verdad, vos lo tocaste, yo no. Vos no lo tocaste. ¿Cómo hacen si es todo un trabajo de... todo esto lo vinieron pensando y escribiendo desde hace tiempo? ¿Cómo le pones un punto final y dices, bueno, acá esto ya está para ser mostrado, o este sketch va a terminar acá? Y... Con coraje, animándose. ¿Sí? Sí, bueno, no, cortemos acá, para eso está ahí. Está en gran parte lo que... Está el director que dice, muchacho, me parece... No da para más. No da para más. Hasta acá. Son hora y cuarto. ¿Por qué lo corta? ¿Les parece? Solo este sketch. 10 minutos, yo me tengo que ir. Aprovechenme. No. Pero sí, hay un momento donde... Y aparte también hay algo como... También natural, ¿no? Que uno lo siente así. Me parece que estamos acá ya demasiado, ¿no? Y después hay un proceso que igual ya uno empieza a cortar... A veces por sentirlo cuando uno lo está pasando en escena, y a veces por el mismo texto, que uno dice, che, esto es demasiado, ¿no? Vamos a cortar, afinar acá, y gana en ritmo, y gana en... Es mucho mejor, digamos, va más directo a lo... Con el paso de las próximas funciones, ¿podría llegar, continuando, digamos, podría continuarse este proceso o no? Ya lo que llegó al estreno es lo que va a quedar y... No, vos lo viste en el estreno, ¿sí? ¿No? Bueno, puedes venir mañana, que es totalmente distinto. Ya esta noche estamos armando un nuevo espectáculo para mañana. No. Ajá. Sí, no, creo que lo que tiene el humor también, que se va como... uno se, no sé si se va a modificar tanto, pero uno va como ganando otros tiempos también, viendo qué funciona más, que, y por ahí... Sí, pero esto es, no es que una cosa nosotros improvisados, ni en signo de los tiempos, sino esto viene de Plauto, que decía que la comedia se arma en la función número 10, más o menos. Como que ahí los tipos decían, bueno, acá se ríen, acá no, porque es como otro actor que tiene que ensayar con vos, el espectador. Que también a veces actúa muy mal el espectador. Bueno, reiteramos entonces, se va armando. Reiteramos entonces todos los jueves, ¿sí? En el Chacarerian, allí en Nicaragua 5565. ¿Qué vas a hacer un jueves a las 9 de la noche? Mucho humor, mucho humor. Mucho humor. La hemos pasado, bárbaro, más allá de que además es un muy bello espacio. El Chacarerian es un, sí, es un muy lindo espacio. La posibilidad de eso, de tomar algo. No sé si los complica a los actores que la gente esté tomándose algo, comiendo, ¿no? No. Están muy acostumbrados además al, digo... por ejemplo, al stand-up, y a laburar con la gente. Lo que pasa es que tiene como algo de... El espectáculo tiene algo que, al estar justamente, no ser toda una obra, con un hilo argumental, sino que tiene los cuadros, con varios cuadros, no pretende algo que la gente tenga... O sea, que si te perdiste un segundo por servirte un poco de vino, es claro. Ay, ¿qué pasó? No, ¿a dónde? Estás ahí y es como hay una interacción con el público... en función de que es algo más de concert, ¿no? De más como varietero, ¿no? Sí, lo más feo es cuando no convidan. Todo eso van todo. Porque dicen que la pecada es muy buena. Digamos. Sí, eso es lo que más nos molesta, que no podemos probar. Pero ustedes mientras van pasando, ya que arranca el detrás, podrían ir eso lo voy pasando, ir comiendo. Ya en la décima función, claro. Vamos a estar sentados comiendo. Ya está. Arrancamos. Esto es el espectáculo. Todos los jueves a las 9 de la noche en el Chacarerian Teatro, allí en Nicaragua 5565. Demasiado cool para morir, los Psycho Dandies allí los van a estar esperando. Fabio Di Tomaso, Sebastián Rubio, Martín Salazar en la dirección. Nosotros les agradecemos mucho que hayan pasado este ratito de tarde calurosa por aquí por la radio de la UBA. Muchachos, hay que sigan los éxitos, como se dice en estos casos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, otra forma de volver a casa. Radio Universidad. UBA 90.5. Atardece que no es poco.